bribón, vamos a engañar la lechuza y a engañar al coco que ya no asusta. Duerme en mí. Duerme mi tripón, ya se fue.